tenemos una vacante. Johnson renunció, ¿verdad? Lo despidió. Es igual. Un momento. Yo sé de fotografía y llevo aquí más tiempo. Si hay una vacante, señor Jameson, creo que me corresponde. Es cierto, Jonah. Peter lleva aquí años. Su trabajo es bueno. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? Yo sí. Cierra la boca y fuera. Quiero que el público vea al hombre araña como el criminal que en realidad es. Un farsante pegajoso. Desenmascárenlo. El hombre araña con las manos en la masa. El que me traiga eso tiene el trabajo. ¿Qué esperan? ¿El año nuevo chino? ¡Fuera, fuera! Otro día perfecto. Finalmente llegó el último programa del año de Otro Día Perfecto. Hoy es 26 de diciembre. Metimos 42, ¿eh? Que no es poco. ¿Arrancamos cuándo este año? ¿En marzo o en abril? Marzo. Este año en marzo, ¿no? En marzo. Primer viernes de marzo. Llegamos finalmente al último programa del año con las baterías un poco agotadas, ¿eh? Nobleza obliga. Yo te diría que ya pidiendo recarga total del 90%. Nosotros en materia musical vamos a estar repasando algunos de los discos. Se editaron muchos discos este año, como todos los años pasa. Algunos de los que más nos gustaron o nos llamaron la atención. Pero no solamente en materia de música, también en materia de pelis. Sí, vamos a hacer un repaso rápido y furioso por algunos documentales de los cuales hablamos este año. Algunos de ellos son fresquitos de esta misma temporada y algunos gratos descubrimientos de tiempos pasados. A pesar de que llegamos con las baterías medias cansadas, digamos, me parece que hay una cuestión y es que el equipo de este programa es incombustible. Sí, pero cada vez más difícil soportar el calor del abrasador del fuego. Yo te diría que ignífugo. Vamos a elegir dos temas que por ahí son los temas más emblemáticos del año. Una cuestión que tiene que ver un poco por la cantidad de veces que los hemos abordado durante todo el año aquí por Otro Día Perfecto. Así que en una primera instancia vamos a hablar obviamente del caso Arruga, que también hubo una serie de novedades hace la semana pasada, pero me parece así como bien importante que fue un caso sobre el cual hemos vuelto varias veces con la cantidad de cosas que fueron pasando durante el año. Así que sobre eso vamos a charlar un poco esta noche. Todo eso y además, como te decía, todos discos que se han editado este año. Recién abríamos con Rock or Bust, el nuevo de AC/DC, pero Foo Fighters ha editado discos, Jack White, Los Pérez García, Prince, Royal Blood, El Bordo, Slash, Las Pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hasta medianoche por FM en Tránsito en 93.9. Seguinos en Twitter a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Dicho esto, música, maestro. El 10 de noviembre apareció un disco muy esperado también, ¿eh? Luego de los Fufu. There you go again, putting words into my mouth. This one's for you to know and for me to find out. All that trouble and you want about, how you gonna know till you hear it out loud? Stop, ask myself, what did I do? What did I do to deserve you? Got This one's for me to know and for you to find out. Till you hear it out loud. All your heroes, where are they now? I'm lost, deliver me. I cross the programa del año de DP. Hoy vamos a escuchar canciones que están en discos que aparecieron este año, ¿eh? Abríamos con Rock Away, Rock the Blues Away, así se llama, desde Rocker Bus de AC/DC. Esto es What Did I Do, God As My Witness, del nuevo disco de Foo Fighters. 27 años de construcción alternativa. Podemos notar que hay una cuarteadura. En Tránsito 93.9. Construcción alternativa. Estamos listos. Comunicación cooperativa. Hasta la próxima. 27 años. ¿Qué carajo te pasó, Sosa? Me cuesta mucho mantener este lugar para que un pelotudo como vos me traiga problemas. Solo quiero que me dejen tranquilo, que me dejen en paz. Me chupa un huevo. En esta zona no laburás. Me cagaste el caso Vega. Te quedaste con mi plata. ¿Ahora querés más? Lo que le diste al viejo, cobrátelo de todo lo que me debes a mí. Estamos a mano. ¿A mano? A mano, sí. Sosa, vos no podés negociar con nada. Haceme caso, perdete. Desaparecé. No me quiero meter con vos. Bueno. Yo trabajé para ustedes mucho tiempo, pero eso ya terminó. Mirá vos. Necesito que me dejen laburar tranquilo, poder juntar un poco de guita y rajarme. Solo eso. Yo te entiendo. Pero los accidentes son míos. Los clientes son míos. El policlínico es mío. El hospital es mío, San Justo es mío, el país es mío. Otro día perfecto. Está con nosotros, como todos los viernes, Facu Acuña. En esta ocasión, a tono con el último programa del año y a tono con los programas de repaso de lo mejor, entre comillas, del año, ¿no? Vamos a estar repasando algunas cosas trascendentes, no necesariamente las mejores. Y no las más felices, lamentablemente. Este año hubo un vuelco, sin ningún lugar a dudas, muy importante en lo que tuvo que ver con la causa en la que se investigaba la desaparición de Luciano Arruga. Y digo se investigaba la desaparición de Luciano Arruga porque Luciano Arruga apareció. Ahora lo que se está investigando es quiénes son los responsables de que haya pasado lo que le terminó pasando. En octubre de este año, el 17 de octubre, finalmente se pudo identificar el cuerpo de Luciano, que estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. En base a la reconstrucción que se pudo hacer sobre el tema, se pudo saber que Luciano falleció a las pocas horas de haber salido de su casa, no sin dejar puntos muy oscuros y muy candentes en lo que tiene que ver con la causa y las razones que lo llevaron a cruzar por la General Paz cuando tenía un paso a nivel a pocos metros. La semana pasada en el CELS hubo una conferencia de prensa de los familiares de Luciano Arruga junto con Horacio Berbisky y el cuerpo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales. Allí brindaron una serie de datos nuevos en base al entrecruzamiento de la información que había en la causa por el atropellamiento de este NN, que hace poco se pudo saber que era Luciano, y la causa de Luciano Arruga. Allí se mencionó que Luciano iba sin zapatillas, corriendo por la General Paz, que tenía una ropa que no era la de él, que había una mochila de él que no aparece, que había un patrullero en las cercanías de ese lugar, y que no acudió a brindarle asistencia a Luciano. Bueno, y un periplo que terminó en mayo de 2009 con Luciano enterrado en un cementerio, y que recién 5 años y 8 meses después se pudo saber que se trataba del cuerpo de Luciano Arruga. Todas estas cosas finalmente también repercutieron en toda una investigación que todavía se sigue llevando adelante, y que el juez Salas, que es el juez federal de aquí de Morón, que está llevando adelante la investigación, cree y considera que hay muchos puntos oscuros en medio de toda esta investigación y que no se trató solamente de un simple accidente de tránsito. La semana pasada, en el local del CELS, en el centro del CELS, ahí en plena ciudad de Buenos Aires, esto era lo que mencionaba la hermana de Luciano Arruga, Vanessa Orieta. La familia sigue denunciando el accionar de la policía bonaerense. No ha cambiado nuestra denuncia. Nosotros no hablamos de que Luciano murió producto de un accidente automovilístico. Nosotros decimos que Luciano llegó a ese lugar de una forma que la justicia tiene que investigar, y también decimos que Luciano no cruzó por motus propio la General Paz esa madrugada. La persona que atropelló a Luciano Arruga, en esta nueva declaración que tuvo que dar en la causa en la que se investiga su desaparición forzada, dijo que ahora podía llegar a entender por qué Luciano Arruga estaba corriendo por la General Paz como si estuviera escapando de algo. Esos fueron también parte de lo citado por el propio Horacio Berbisky en esta conferencia de prensa. La verdad que ha sido uno de los temas que hemos abordado muchas veces durante todo el año, y que ahora el próximo 31 de enero se van a cumplir 6 años de la desaparición de Luciano. En un ratito volvemos con más, Facu. Dale. Si hay un tipo emblemático en el rock de los 2000 para acá es Jack White, ¿eh? Con White Stripes, con Raconteurs, con Dead Weather, y como solista, ¿eh? Esto es parte de su segundo disco solista, editado este año, ¿eh? El disco se llama Lazareto, y esta es Alone in My Home. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love. But come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know.

Aires, ¿eh? No se lo cuentes a nadie. Una canción divina, ¿eh? Una de las letras más lindas que escuché en lo que va del año. Ya se acaba por otro lado, ¿eh? Al tercer día, Resucítame. Los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que la radio les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. 90.5, la emisora de la fe, República Dominicana. Y solamente Cristo puede ayudarnos a salir de este desierto. Que aunque lo veamos difícil, no, no, no. Cristo delante va y Él va rompiendo, va quitando todas las barreras. Gypsy Radio, Austria. Machaché, chachibuquimotado. Y el Dojo Dragon. Mundo Olla Radio. Otra radio. Así las cosas, pasaditas 6 minutos de las 10 y media de la noche, transitando el último programa del año de Otro Día Perfecto, hace su primera aparición oficialmente Mateo Crespo, una leyenda viviente. ¿De qué? Estaba pensando en... ¿Te metiste solo en este quilombo que no vamos a salir? No. Me sale incorruptible, pero no es incorruptible la palabra. Ni a palo, por dos mangos hago lo que quiera. Estoy pensando, quería describirte de alguna manera y se me fue la palabra, pero bueno, cuando la recupere te cuento. Vamos a hacer un repaso rápido y furioso por algunos documentales, los que más me quedaron impregnados en la retina de los que hablamos en la columna durante este año. Y el primero que vamos a mencionar se llama The Other F Word. Fundamentalista era la palabra. Fundamentalista, sí, un poco sí. Pero defiendo mis convicciones, ni más ni menos que eso, ¿eh? Documental de 2011, The Other F Word, dirigido por un director muy indie llamado Andrea Blaumburg-Nevins, que se propone mostrar... difícil, ¿eh? Cómo la camada ¿Cómo se llama? De vuelta, ¿querés que te lo diga? Vos estás en contra de mi carrera, ¿qué pasa? ¿Me querés arruinar el futuro? No, leyéndolo se me complica y sería Andrea Blaumburg-Nevins. Y este documental se propone mostrar... Googleenlo, no le hagan repetir. The Other F-Word, la otra palabra con F, haciendo juego con fuck y father. ¿Por qué? Porque esta película se propone mostrar cómo la generación más salvaje del punk rock de la costa oeste norteamericana en determinado momento se encontraron con que sí había futuro, con que crecieron, con que tuvieron hijos, con que entraron en un ritmo de vida que los llevó a tener buenas casas, buenos autos, mucho gasto, necesitaron contadores y de pronto los salvajes callejeros se convierten en una empresa que tiene que tener las cuentas al día porque si no le cae el fisco y demás, y todas esas contradicciones que una vez más hablan de el arte chocando contra el sistema es lo que se propone mostrar este documental The Other F Word. Una de las bandas más emblemáticas de esta movida, tal vez de segundo o tercer orden, por lo menos en el plano de lo que es la consideración mundial o comercial, es Pennywise, justamente que es lo que estamos escuchando. Sí, una banda que en Estados Unidos es muy importante y lo que pasa ahí es que su cantante Jim Lindberg es parte fundamental de este documental. ¿Por qué? Porque el chabón se encuentra en un momento de la vida donde podría tocar menos con su banda. Para sostener el nivel que tienen que hacer aproximadamente 200 shows al año, pero la verdad es que no lo necesita. El tipo podría tocar menos, pero el resto de su banda no tiene hijos, están totalmente al pedo y estar de gira es lo mejor que le puede pasar en la vida. De hecho, es lo único que le pone un orden a su vida. Imagínate lo que te estoy diciendo, un horario, una comida fija, un lugar donde dormir, porque son gente que si no, no tendría absolutamente nada mejor que hacer. Y es en el medio de esta película The Other F Word que el cantante Jim Lindberg deja Pennywise y dice: muchachos, hasta acá llegué, me bajo, prefiero estar en los actos escolares de mis hijas que estar oliendo los pedos que se tiran en el bus de gira, así que hasta acá llegamos, me bajo. Vamos a escuchar un temita de Pennywise que se llama Fuck the Authority, que refleja justamente cómo estos pibes eran tal vez lo más salvaje, lo más indeseable que pudo dar el rock norteamericano de la costa este a principios de los 90. Other F Wars, se lo pueden encontrar gratis en internet subtitulado. Insisto, el eje fundamental de esta película es reflejar los punkies que crecieron y cayeron víctimas del sistema al que tanto se oponían en su no tan tierna y sí muy violenta juventud. Seguimos por el Pacífico bajando por la costa este y nos vamos hasta los pantanos del sur de Alabama, porque vamos a hacer escala en un pequeño pueblito llamado Muscle Shoals, que se atribuye ser la capital mundial del hit. ¿Por qué? Porque a partir del emprendimiento de Rick Hall, un loco soñador, y sus estudios Fame, los tipos durante finales de los 50 y principios de los 60 cosecharon muchísimos números uno, sobre todo en los charts norteamericanos. Que se grabaron en esos estudios, digamos. Que se grabaron en esos estudios de este pueblito perdido en el sur pantanoso de los Estados Unidos, donde convivían esclavos que estaban recientemente liberados con los tipos que hasta hace muy poquito tiempo atrás eran sus patrones. Y de hecho esta mezcla racial se ve reflejada en la música, porque el rhythm and blues que allí se produce tiene una cadencia única, muy distinta a la de Nueva Orleans, a la de Chicago, a la de otros puntos de los de Estados Unidos, porque también se da esta mezcla racial de gente como Aretha Franklin, que es lo que estamos escuchando en este momento, junto a los Swampers. Uno diría: Aretha Franklin, la diosa del soul negro, debería tener una banda toda compuesta de negros vestidos directamente de indios con un taparrabos. No, eran todos blanquitos, todos culos blancos, que le aportaban ese color tan fundamental a la música que hizo Aretha Franklin, que se fue envuelta en el medio de un escándalo porque en una noche de borrachera y grabación, una mirada de más, una mirada de menos, casi prenden a los tiros. Se fue diciendo: nunca más voy a volver a grabar a este lugar, pero dejó grabadas algunas piezas magistrales y se llevó a los Swampers de gira por todo el mundo. Testimonios de gente tan grosa como Keith Richards, Alicia Keys, está el mismísimo Bono diciendo lo influyente que fue el sonido de discos grabados en Muscle Shoals para los U2. También pasa Stevie Winwood, Mick Jagger, Jimmy Cliff. ¿Y por qué te dirás los Stones? Porque a mediados de los 70, cuando andaban rotando sin destino por los States, los tipos caen en Muscle Shoals en busca de esa mística que envolvía a este lugar y dejaron grabadas piezas tan grosas como esta. I bought them for you. I can't let you slide through my hands. Curiosamente, esta canción fue grabada en 1969, a pesar de que el disco es del 71. Sí. Es una de las pocas canciones de Sticky Finger que fue grabada ahí. Los Rolling Stones, cuando empezaron a ser grandes, hace muchos años ya, tenían la prerrogativa de grabar donde se les ocurría, cuando se les ocurría. Entonces grababan dos canciones acá, dos canciones allá, dos canciones en Europa. Esta particularmente fue grabada en esa ciudad. Exactamente, llamada Muscle Shoals. Pueden ir y ver este documental en el soporte de Netflix gratismente. La verdad que es muy recomendable porque recorre un costado de la música popular norteamericana e inglesa muy, pero muy particular, desde el foco de este pequeño pueblo del sur de Alabama, donde quedaron grabadas piezas magistrales. Pasaron de todo, desde Lynyrd Skynyrd hasta Etta James, obviamente pasando por Aretha Franklin y los Stones. La lista de artistas y de discos que se grabaron en ese pueblo es interminable, y no por nada se autoatribuye el título de la capital mundial del hit. Así que vayan y véanlo. Ahora cambiamos drásticamente de canal y nos metemos con el metal más pirotécnico, vertiginoso, que te puedas encontrar en los 80s. Y vamos a hablar de un documental de un tipo que hizo del virtuosismo prácticamente una cuestión de todos los días, porque Jason Becker ya de pendejo descollaba. Desde muy chiquito, en cuanto entró en contacto con la guitarra, los viejos se dieron cuenta que el pibe tenía una facilidad increíble, así que siempre lo apoyaron para seguir adelante con su carrera musical, que a partir de formar un dúo con otro enfermito llamado Marty Friedman, que muy poco tiempo después la rompería en la mejor formación de Megadeth, en este dúo llamado Cacophony, los tipos llamaron la atención de toda la prensa especializada, fueron tapa de todas las revistas de guitarristas enfermos como yo, que consumían la Guitar One, la Guitar Player, la Guitar One y cuanta revista con guitar hubiera en el maldito mundo, y tratábamos, desvanándonos los sesos y los dedos, de sacar algún solo de Jason Becker en Cacophony. Nunca lo lograste. No, ni a palos. Yo la verdad que llegó un punto donde desistí porque era bastante frustrante. El tipo realmente era uno de esos que corren los límites, que rompen las barreras y que reinventan el instrumento, y que tenía todo para romperla, hasta que el fucking puto mierda destino quiso que una arteriosclerosis lateral múltiple lo dejara postrado en una silla de ruedas, atado a un respirador artificial, justo cuando había firmado contrato con David Lee Roth y iba a formar parte de la banda de este tipo, que era como uno de los números más importantes que podía ofrecer el rock norteamericano a finales de los 80, a principios de los 90. De hecho, estuvo con él y hasta llegó a grabar un disco, pero no salió de gira. No, a mitad de la hizo unos muy poquitos conciertos y ya no podía tocar. Pero cuando tenía todo ahí al alcance de la mano para romperle y convertirse en un ícono, esta enfermedad desgraciada le empezó a jugar una mala pasada, a tal punto que lo terminó de dejar postrado en una silla de ruedas, y que gracias a la paciencia, el amor, el cariño de familiares y amigos, y mediante el desarrollo de software que con el simple movimiento de los ojos y de la pera, que era lo único que podía mover, Jason Becker terminó comunicándose, siguió componiendo música y hoy por hoy sigue vivo. Por eso es que este documental se llama Jason Becker Not Dead Yet. Jason Becker todavía no está muerto, porque de buenas a primeras el pibe desapareció, nunca se supo más nada de él, se lo dio por muerto, pero todavía sigue respirando. No te diré vivito coleando porque es mucho, no, pero respira. Lo cierto es que ya no puede tocar la guitarra, por supuesto. ¿No? No toca la guitarra, pero sigue componiendo mediante un sistema de software que desarrollaron su padre y un amigo, y sigue transmitiendo la música que le surge en su cerebro a la gente que todavía está ahí interesada en ir y escucharla. Se llama Jason Becker, Not Dead Yet. Si hurgan en internet lo van a encontrar. La verdad que es un documental que muestra una historia de vida que, más allá de que esté empapada de rock, y es lo que nos importa, si fuera un patinador la historia sería igual de interesante, porque es casi para una película con con ribetes cinematográficos, te diría. Vamos a escuchar un tema que grabó justamente con David Lee Roth, que se llama It's Showtime. Perfecto. Estamos en el último programa del año repasando canciones de discos aparecidos en 2014. Somos Otro Día Perfecto, vamos por En Tránsito 93.9 y a través de fmentránsito.org.ar. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, les conté, ¿no? un lujo asiático. Prince volvió a las pistas, ¿eh? Más rockero y funkero que nunca. Este es uno de los dos discos que editó este año. Se llama Plectrum Electrum y apareció el 30 de septiembre pasado. ¿Querés funk? ¿Querés rock? ¿Querés groove? ¿Querés Prince? Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Nothing here gets me, just a kill out man, try to cut some tea, try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still I'm here trying to figure it out.

serenamente. Este año la Corte Suprema sufrió la pérdida de tres miembros entre una cosa y otra. La primera que se fue resultó ser Carmen Argibay. Murió víctima de una enfermedad pulmonar. Como está haciendo una distinción entre abuso sexual y violación, yo entiendo claramente que la violación es de todas, de cualquiera, sea idiota o demente o no. ¿Por qué? Porque es un embarazo no querido. Entonces, la mujer no tiene por qué soportar las consecuencias de un acto violento sobre su cuerpo. Para los que lo vieron, uno de los mejores futbolistas de la historia pasó por River, Huracán, Millonarios de Bogotá y Real Madrid. En este último es donde obtuvo los mayores reconocimientos a nivel mundial. Este año se murió Alfredo Di Stéfano. Yo fui a probarme, estaba en la cuarta, y en la cuarta había partidos de estos amistosos que estaban. Siempre había partidos que había titulares, suplentes, de tercera, había de segunda, de reserva, que había un campeonato de reserva también. Y de vez en cuando en River, como siempre, tuve un gran semillero River, y los jugadores de abajo lo iban metiendo, ¿no? Y en esa época estábamos de moda, estaba Carrizo, estaba yo, estaba Pipo Rossi, estaba Sabatella, estaba Curti, en fin, muchísimos jugadores, ¿no? Fue uno de los fundadores del Club Arsenal en 1956, presidente de Independiente entre 1976 y 1979, y a partir de allí presidente de la AFA de manera ininterrumpida entre 1979 y 2014, apoyado desde el inicio por el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste en plena época del proceso. Este año también se murió Julio Grondona. Acá no es la edad, ni vos que tenés 28, 30 o 15, que yo tengo 78. Acá es la capacidad que puede tener vos, yo, en un club. Puede ser presidente él y gobierno yo, quién sabe. Voy a la Confederación y los sudamericanos quieren que vaya yo a representar Sudamérica. ¿A dónde llegué? ¿Qué decir de Cerati que no se haya dicho este año? Luego del accidente cerebrovascular sufrido en Venezuela en 2010, Gustavo nunca se recuperó. Dejó un legado artístico de los más importantes de la música contemporánea argentina. Sí, se supone que voy a dejar de fumar. Por este es el último álbum. La última oportunidad de hacerlo. Y si no, bueno, quedará marcado mi destino con el humo. Es bocanada de humo y también es bocanada de aire. Como algo nuevo también, yo lo veo así. Y por otro lado es un tema del disco. Actriz y directora teatral con una extensísima carrera en ambas márgenes del Río de la Plata, es recordada por históricas participaciones en películas como La Tregua, Darse Cuenta y especialmente Esperando la Carroza. Este año se murió China Zorrilla. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. ¿Y habrá oído? Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? Uno de los mayores guitarristas de rock de la Argentina, luego de haber asomado en la torre y de tocar con Miguel Mateos y especialmente con Charly García, además de algunos discos como solista. Un estúpido accidente de tránsito se lo llevó para siempre. Hace muy poquito, este año, se murió el negro García López. Yo me casé de joven, o sea que me volví adulto cuando me separé. Ahí me puse, creo que me cambió la vida. Tengo un hijo de 6, tengo hijos más grandes que los amo y que van a todos los shows. El que es re músico es el de 6. Y sí, es como que les encanta. Sebastián, si lo ves, es divino, está todo el tiempo. Incluso sube a saludar en los teatros con nosotros, con Charlie, entonces es terrible con 6 años. Es el segundo de los jueces de la Corte Suprema que se fue este año, además de Carmen Argibay. El tercero es Zaffaroni, pero por renuncia. Eduardo Petracchi formó parte de este cuerpo desde el retorno de la democracia en 1983 y se murió este año. Hace solo 30 años, 30 años que cumpliré como juez del tribunal en diciembre del que corre. Quizá sea demasiado pronto para hacer evaluaciones sobre el tribunal y sus integrantes. Comparto con algunos de mis colegas la idea de que la Corte nace del conflicto. No podría ser de otra manera, ya que hasta el lenguaje es posterior y consecuencia del conflicto. Doctor en Ciencias Económicas, comenzó a militar en el peronismo desde el 17 de octubre del 45. Fue legislador y funcionario de distintos gobiernos durante su etapa de mayor visibilidad. Uno de los personajes políticos más importantes de los últimos 30 años, al menos. Este año también se murió Antonio Cafiero. Yo no digo que yo sea un gurú de la política, pero el sentido común, las encuestas, el ambiente, todo me indicaban que Cristina era indiscutible ganadora de la elección. La diferencia con el segundo estaba todavía algo en discusión, pero todos teníamos la sensación que iba a ser muy, pero muy acentuada, muy clara. Y así se dio. Tal vez le guste escuchar una historia, la historia de la esquina. Separa.

Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. IM es una banda que comandan Nikki Sixx de Motley Crue y DJ Ashval, guitarrista de Guns N' Roses. El pasado 7 de noviembre apareció su tercer disco Modern Vintage. Desde allí esto es 6IM haciendo Stars. Antes sonaba El Bordo desde Hermanos, su último disco de estudio, aparecido hace bastantes meses ya, a comienzos casi de este año. La canción que escuchábamos era Existir. Ya se viene Facu Acuña, quédate ahí. 11:30 p.m, estamos repasando, entre otras cosas, algunas canciones de discos editados este año. Recién repasamos los muertos más relevantes de este año, sin que necesariamente todos nos caigan simpáticos o nos hayan caído simpáticos. Y Facu está por nosotros para repasar las cuestiones más relevantes, no tan simpáticas a lo mejor, que han ocurrido en 2014 y que han pasado además por el aire de FM en Tránsito. Otra, hace un rato hablábamos del caso Luciana Ruga. Otra de las cosas que también abordamos a lo largo del año tuvo que ver con la aplicación de la ley de medios. Desde la declaración de constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia el año pasado, se inició todo un largo proceso por el cual el grupo Clarín, el grupo que tiene más licencias en la República Argentina y que se tiene que adecuar a la normativa, fue presentando y cumpliendo, digamos, con una serie de plazos que tenía que ver con cómo se iba a desprender de todas esas licencias que tenía por demás y que está contemplado esta situación en la ley de medios. Bueno, ante este proceso, digamos, que se inició en varias oportunidades, la AFCA le fue haciendo una serie de requerimientos al grupo Clarín, porque primero la información no estaba clara, no decía a quién pertenecían cada una de las unidades, a quién les iba a transferir esas licencias y demás, hasta que finalmente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual le pidió al Grupo Clarín que rectifique el plan de adecuación, digamos, que había presentado, porque era incongruente con la ley de medios. Esto quiere decir que violaba la normativa y no cumplía con la ley. Ante el silencio del Grupo Clarín, Martín Sabatella, el titular de la AFCA, anunciaba que se iba a comenzar la adecuación de oficio. ¿Esto qué es? Es que el mismo organismo decidía cómo el Grupo Clarín iba a transferir esas licencias y a quién se las iba a transferir. Esa jornada, Sabatella decía algo como esto. Que hoy, que hay directorio a las 5 de la tarde, que se reúne el directorio del AFCA, vamos a llevar toda esta documentación, que son el fruto del estudio de las áreas técnicas jurídicas del AFCA, con los dictámenes correspondientes, para poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Nosotros creemos que el Grupo Clarín tuvo la oportunidad de cumplir con la ley, de adecuarse voluntariamente, no lo hizo, intentó burlarse, intenta entonces violar todos los espíritus y la esencia de la ley. Vamos a presentar el dictamen a las 5 de la tarde, lo tratará el directorio. El directorio tendrá que evaluar. Nosotros creemos que todo esto es muy contundente. Es una decisión del directorio, no de la presidencia del AFCA, sino del directorio en su conjunto. El directorio tiene que tratarlo. Y nosotros lo que sí, el dictamen vamos a proponer, es el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Bueno, se presentaba en la reunión del directorio del AFCA, se aprobaba, no sin un pataleo de los representantes de la oposición, porque consideraban que no habían tenido el plazo suficiente para estudiar el expediente. Se iniciaba la adecuación de oficio y después, unas semanas más tarde, Clarín iba a judicializar nuevamente toda la aplicación de la normativa, algo que el juez Horacio Alfonso le dio el ok y finalmente, con una medida cautelar, se frenó la adecuación de oficio. La AFCA apeló, esa apelación fue rechazada e hizo otra presentación ante la Corte Suprema mediante un persaltum para que se haga cargo de esta situación y resuelva este entuerto para que se pueda avanzar con la normativa. Lo cierto es que esto fue otro round más en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de medios y parece que van a venir para largos. Gracias, Facu. Un placer. El Lash volvió, ¿eh? O nunca se fue en realidad, ¿eh? Junto a Miles Kennedy editó un nuevo disco, se llama Words on Fire. Apareció el 16 de septiembre pasado. Va a tocar en marzo en Buenos Aires. Mientras tanto, hacemos más corta la espera y escuchamos una canción de ese disco. Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche. Capaz hoy, que es el último programa, un poquitito más. Apenas un poquito, Slash sonando en ODP. Estamos poniendo un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Slash. Esto es Automatic Overdrive.

El segundo reentré de Mateo Crespo. Les contamos algo, la radio no se ve, ¿no? Pero tenemos la televisión en volumen bajo. Sí, por desgracia TN sí se ve. Sí, estamos con el volumen bajo para ver la hora, sobre todo, ¿no? Porque algo le pasó al reloj de esta radio hace unos meses. Se chorearon. Y estamos viendo lo mejor del Prende y Apaga 2014. Y en este momento está Sergio Lapehue bailando con Loco Mía. La versión 2014 de Loco Mía. De Loco Mía, que son tres señores. Putos viejos. Con abanicos. Y bueno, y esa cosa que suelen hacer. Vamos a seguir con la segunda parte de este repaso. Vos entendés que decir puto en esta radio es un poco conflictivo, ¿no? No, ya está aceptado. ¿Está aceptado? Sí, ya está más allá. La palabra puto ya no ofende a nadie. Perfecto. Vamos a seguir con este repaso rápido y furioso de los mejores documentales que vimos en este año 2014. Y como te habrás dado cuenta, estaba sonando Foo Fighters de fondo, porque vamos a mencionar rápidamente, ya que sonaron los Foo Fighters con su edición de este año, vamos a mencionar el documental Back and Forth, película de 2011 dirigida por James Moll, que la verdad que viene muy bien para reconstruir la carrera de esta banda, que si bien tienen Dave Grohl una cara principal que prácticamente absorbe toda la atención, detrás hubo bastantes quilombos y muchísimos cambios de miembros en los Foo Fighters, sobre todo bateristas y este inquieto Pat Smears que va y viene. Obviamente esta historia debe arrancar con Nirvana y también hacer un repaso de lo que fue el grunge de principios de los 90 en la costa noroeste de Estados Unidos, más precisamente en Seattle. Así que Foo Fighters Back and Forth es un documental muy pero muy completo, muy al estilo Foo Fighter, muy íntimo, con una camarita que se mete ahí en el estudio mientras corren las horas de grabación del disco Wasting Light, que es exactamente el momento que registra este documental. De ahí nos vamos directamente a Wilco y la película I'm Trying to Break Your Heart. Tal vez uno de los documentales más sorprendentes que me crucé este año, a pesar de que es del año 2002, y que muestra a esta banda que pertenece a esa constelación de bandas indies de los Estados Unidos, que si bien no gozan de fama ni muchísimo menos, los tipos girando duro por los Estados Unidos y por Europa hacen de eso un estilo de vida y bancan la olla tocando, ni más ni menos que en estadios. Y tienen, digo, bastante más prestigio que fama, digamos, ¿no? Exactamente, Jeff Tweedy, su cantante, guitarrista, alma mater y compositor, está considerado como una de las plumas más filosas del rock de los Estados Unidos de la última década, que supo reflejar muy bien toda esta cuestión existencial de vacío que ha dejado la era post-Bush en los States. Este documental, que pretendía ser el registro de un disco que era una apuesta para la banda llamado Yankee Hotel Foxtrot en el año 2001, se terminó convirtiendo en algo muy distinto, porque en el medio del proceso la banda entra en crisis, se van músicos, hay muchas discusiones, y a pesar de que apostaban al mainstream, la banda siguió siendo prácticamente de culto en los States, y ni que hablar en el resto del mundo, donde prácticamente Wilco es una banda, no te digo desconocida, pero sí con un núcleo duro y bastante mínimo de fanáticos. Muy buen documental, muy pero muy descarnado, este llamado I'm Trying to Break Your Heart, una película dedicada a Wilco del año 2002, y vamos a escuchar un tema de esta banda llamado Cámara. De la banda Wilco, que refleja a la banda en un momento de crisis donde apuestan a más, pero casi que no les sale, sacan ahí un color y no mucho más que eso. En Las Vegas, a pesar de eso, la banda gira y en este documental se puede ver lo intenso, lo duro que es para una banda, digamos, de mediano calibre, girar por todos los Estados Unidos, hasta el punto donde hay una imagen muy, pero muy cruda de Jeff Tweedy con su familia parando en algún lugar perdido en el medio de los States, y el pibe se da cuenta que no tiene ni $2 para darle de desayunar a su familia, así que tiene que salir a pedir prestado a los restantes músicos en el micro de gira para ver si logra dar con una soda y una hamburguesa para alimentar a su familia. Así es el duro camino del rock. Y pasamos de I'm Trying to Break Your Heart de Wilco, película del año 2002, a una bastante más reciente y que es tal vez la mejor combinación que vi este año entre película, ficción y documental. Esta, perdóname, esta sí es de este año, ¿no? Esta es de este año, 2014, y es un documental llamado 20,000 Days on Earth, que pretende mostrar el día justamente de 2000 en la Tierra de Nick Cave, uno de los tipos tal vez más difícilmente clasificables del rock mundial, ya que es australiano, pero que eligió la ciudad balnearia de Brighton en Inglaterra como residencia, y que es una película que va y viene de forma muy artística y muy bien editada entre una película guionada y un documental que puede o que intenta reflejar un día normal en la vida de Nick Cave, que puede ser en el estudio con su secuaz Warren Ellis, que le viene haciendo la segunda en los Bad Seas, tanto en su proyecto como en Grinderman, también otra de las bandas que lo mantiene entretenido a Nick Cave de un tiempo a esta parte. Es un documental que viene rompiendo era un fantasma, ¿no? ¿Por qué decís eso? Me pareció ver gente que hacía mucho que no veía. Viene rompiendo festivales este 20,000 Days on Earth, porque es un producto muy artístico, muy cinematográfico, pero que a la vez sirve como documental. Si bien no reconstruye la historia ni la carrera discográfica de Nick Cave, uno mediante algún archivo fotográfico permite ver la intensidad que tiene, tuvo y tendrá este tipo a lo largo de los años. Así es que vamos a escuchar un tema de Nick Cave y después venimos con la última recomendación en este repaso rápido y furioso del 2014 aquí en Otro Día Perfecto. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tony Tanzan Days on Earth, el día número 20,000 en la vida de Nick Cave. Vayan, véalo, muy pero muy interesante, muy artístico, muy bien combinado la parte documental realística con cine prácticamente guionado. Y para cerrar este repaso rápido y furioso del 2014, vamos a hablar de una película que me encontré este año, a pesar de que es de 1984, y que refleja un momento de gloria de los Talking Heads cuando editan su disco en vivo Stop Making Sense, y esto queda registrado en una película que es ni más ni menos que el concierto en vivo. ¿Qué tiene de particular? Que entre los primeros temas uno se puede encontrar, al igual que el público que fue a asistir a ese evento, con un escenario totalmente despojado, con todas las bambalinas y con toda de lo que no se tiene que ver exactamente a la vista, como si ahí no fuera a ocurrir un concierto de una banda de rock. Y a medida que van avanzando los temas, y insisto, a la vista de todo el público, van entrando los asistentes, van armando la tarima de batería, van cableando el escenario, y recién para el quinto o sexto tema tenés a los Talking Heads tocando íntegramente en vivo con una banda ampliada que incluye algunos músicos en percusión y vientos. más allá de la sorpresa que lleva a ver un escenario transformado de la utilería a la vista a un escenario clásico de un recital de una banda de rock con las luces, la banda, los instrumentos y el cortinado negro, refleja a esta banda, a los Talking Heads, en un muy buen momento, como lo es este tema que vamos a escuchar en vivo llamado Slippery People. Desde Stop Making Sense de los Talking Heads, una bonita canción que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál sería? Se llama Slippery People. Slippery pueden People. Encontrar esta película. Perfecto. En YouTube, un poco molestamente traqueada, pero insisto que da cuenta del reflejo del muy buen momento que vivían los Talking Heads por 1984, con un David Byrne con un dominio del escenario absolutamente alucinante. Hicimos unos cuantos programas desde que comenzó el año. Vamos todos los viernes de 22 a 24. Es el programa número 42. Este programa en particular tiene el mismo número que mi edad. 42, bueno, mirá qué casualidad. Además tiene dos columnistas, por llamarlos de algún modo, ¿no? Que son Facu Acuña, que está ahí con chicas, no sé qué está haciendo, tomando whisky y mirando menores. Sí, ¿quedó todavía? ¿Menores whisky, o whisky? No hay más. No, menores no, boludo, no digas. Yo vi pasar eso. Un par de menores, son chicas, son y muy jóvenes. Y Mateo Crespo también aquí con nosotros. Es el único caso en la historia de FM en Tránsito en la que gente llama por teléfono para felicitar a un columnista, ¿no? Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Quería felicitar a Mateo especialmente por tener 10 columnas y dar las vueltas y reciclarlas y hacer seguir su carrera radial con esas 10 columnas, ¿no? Ahí en Tránsito, en Rock and Pop, supongo que después seguirán otros lados, ¿no? Estamos hablando con el gran Tapa Martín, al cual, por supuesto, le agradecemos que se preste a esta joda. ¿Cómo estás, Tapa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy contentos. Terminando el año, poniendo un poquitito de canciones de rock y dándole esta sorpresa a Mateo, que está fuera de sí. ¿Qué hace, Tapete? Hola, Mateo, ¿cómo estás? Un gusto estar al aire ahí con ustedes. Sé de las legendarias noches de viernes de FM en Tránsito, así que por lo menos por teléfono ya arranco estando hoy. Espero el año que viene, si están, compartir un whisky ahí con ustedes. Tapa, ¿estás en tu pueblo? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Dónde estás? Estoy en mi pueblo, estoy en Madariaga. Estoy acá, me metí al auto para hablar con ustedes. Una lindísima noche estrellada acá en el pueblo. Te envidiamos un poco. Hoy particularmente nos decidimos a picotear un poco algunos discos que se editaron a lo largo de este año. Viste, todos los años se editan cantidades de discos y uno la verdad que termina filtrando porque es imposible escuchar todo. Contame un par de cosas que hayas escuchado y que te hayan caído bien este año. Viste, cuando me llamó Bruno y me dijo el mejor disco del año, llegó, estamos en diciembre y ni me acuerdo de los discos que escuché desde los 11 meses anteriores. Y después traté de hacer memoria y pensando, bueno, creo que hay como un consenso generalizado en el ambiente del rock en que tal vez el mejor disco del año haya sido el de Tom Petty, ¿no? Yo particularmente no lo escuché mucho, así que no me puedo sumar. A mí me gustó mucho el disco de Utopians, me parece que fue una jugada bastante jugada, valga la redundancia, para una banda como ellos, sacar el disco que sacaron. El último disco de Pez está bueno. Me gustó mucho el disco de Leonard Cohen. El de U2, con toda la polémica de ponerlo en iTunes, me parece que está bueno. Después salió el disco de Floyd, que es raro. El de Foo Fighters, que me parece que está a la altura de la banda, pero no, tal vez no descolla. El disco de AC/DC lo voy a dejar para escucharlo el año que viene, porque lo estuve escuchando y ya arranqué mal predispuesto, como que sabiendo que me iba a aburrir. Perdón, ¿no? Pero AC/DC era como que sabía lo que iba a escuchar. Y hay un disco que seguramente no es el mejor del año, pero lo que me pasó fue ponerlo con bastante prejuicio y decir, ah, puta, está bueno. Pero pará. Porque, sí. Antes de nombrar al tipo, ¿por qué tenías prejuicio con este tipo? Porque no lo quiere nadie, básicamente. Okay. Es un tipo que siempre estuvo al medio, entre la imagen punk y la música pop. Entonces yo me acuerdo, mis primeros recuerdos, yo antes de escuchar música, leía música. A mí me llegó el CD Clarín, acá en el pueblo, cuando yo era chico, y acá no había radios, no había FM, no, yo no tenía muchas formas de escuchar música. Entonces yo leía antes de escuchar, y conocía muchas cosas antes de escucharlas. Y me acuerdo haber leído de Billy Idol, era un tipo que no lo quería nadie, porque los del pop, para el pop era muy punk y para el punk era pop. Entonces era un tipo que estaba ahí siempre con ese gesto, con esa cara, haciendo los labios así, decía, este estúpido, porque hace todas las fotos, pone esa cara. Y la verdad que sacó un disco ahora hace poco que me parece que está buenísimo. Tiene algunas canciones descaradamente pop, pero está muy bueno, está muy bien hecho. Laburó con Steve Stevens, que es un guitarrista que ha laburado con un montón de gente, que es su socio compositivo, digamos. Y la verdad que tiene canciones que están muy buenas. No te esperes, si te gusta Black Sabbath, no te esperes un disco de rock loco, y si te gusta, no sé. Pero me parece que está muy bien dentro de lo que hace el tipo. No sé si lo escucharon algunos sí, de ustedes sí. Ahí. Lo escuchamos, pero con el mismo prejuicio, en realidad. Sí, pasamos alguna canción, pero me sorprende tu elección, No, Gui, ¿por qué no lo va a elegir nadie? Todos van a decir uno de Tom Petty o algún otro, y yo dije, bueno, la verdad que fue el último que tuve dando bastantes vueltas en el auto, y como te decía, diciembre, ya la verdad que no recuerdo cuáles fueron los discos que más tuve. Yo los mido por la cantidad de veces que le doy vueltas a algunos, no me dan ganas de sacarlos. Viste que tenés otros discos para escuchar y hay algunos que le seguís dando vueltas, y este como que decía, no, está muy bien. La verdad que es un disco bastante mariconcito, pero está muy bien para lo que se puede esperar de Billy Idol. Tengo un Mateo Crespo fuera de sí que no puede articular palabra en este momento. Decí algo, hola. Hola, Tapa, ¿cómo andas? Nos vemos el martes en torno a un animal muerto, calculo. ¿Escuchaste el disco de Billy Idol, Mateo? No, así que me imagino que voy a empezar a escucharlo ahora que vas a recomendar un demo. Te lo paso el martes. Quiero decirte, Tapa, que una de las columnas que vas a escuchar el martes en tu programa ya la practicó hoy acá. ¿La de Talking Heads? Sí. Creo que ya la hiciste, Mateo, ¿no? ¿Ya? Sí, pero como voy a hacer un repaso también este martes de okay. Lo mejor del año ahí en La Sombra del Lagarto, sí, la de Talking Heads va a estar seguramente, igual va a ser un poco más detallado y un poco más extenso que el que hice hoy acá. Ok. Solo lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es ir anotando, ¿no? Claro, organicémonos. Claro, sí. Y a veces tiene la primicia uno y a veces la tiene el otro. Igual yo les recomiendo que se lleven la segunda parte, que está un poquito más ensayada y siempre suele salir un poco mejor. Tapa, te agradecemos la onda, te mandamos un abrazo, te deseamos un feliz año. Bueno, nos estamos viendo por ahí en 2015, por supuesto, en las trasnoches de la Rock and Pop. Igualmente, un abrazo, Ricky, un saludo para todos los que están ahí, para Bruno, para Mateo, para Sergio, no sé si está por ahí. Sí. Para todos, un abrazo grande y un gusto salir al aire con ustedes. Te vamos a esperar acá en el piso en algún momento en 2015. Por supuesto, dale, un abrazo. Abrazo grande, Tapa. Chao. Born in a time that wasn't made to last. In 1977, but it went fast. Johnny told us to rise, not to give a shit. And then kissed me deadly, and we had a hit. Last night in the Roxy, made love on the floor. We shot up in the bathroom and said we were bored. You are here tonight and you hear these sounds. We are still kings and queens of the underground. I don't mean to be profound, but if I'm still around, we are still kings and queens of the underground. Oh yeah. At the floor, all he said was no, no, no. Well, I touched you with my eyes without a face. I was hot in the city. Yes, I thought I was ace. I didn't know then when I was in your front room on MTV, baby. I was high as the moon. If you were here tonight and you hear these sounds, we are still kings and queens of the underground. I don't mean to be profound, but if I'm still around, we are still kings and queens of the underground. Went up my arm, and I thought rock and roll couldn't do me no harm. Now I'm rolling a joint and I'm dressed in black. If we lose the music, baby, we can never go back. But if you're here tonight and you hear these sounds, we are still kings and queens of the underground. I don't mean to be profound, but if I'm still around, we are still kings and queens of the underground. Jonesy said, Bill, don't be profound. If you are still a king of the underground, if you hear my voice and you dig these rebel sounds, still kings and queens of the underground. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí que tenemos lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... farlopa, farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Este audio de recién se lo debemos a Emi Matina, que es socio de esta cooperativa, además que alguna vez lo mencionó. A Emi, por supuesto, le agradecemos que hace algunos meses nos haya traído a Dani Suárez y al Cóndor de Bersuit a charlar con nosotros. Además, un mes o un mes y medio antes de... del show en el Luna Park. Nosotros llegamos al final, está terminando el año, es el último programa del año. Le queremos agradecer en principio a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que sigue administrando FM en Tránsito, además de la revista Warning, por permitirnos viernes a viernes estar al aire. Son muy generosos con nosotros, esto lo decimos siempre, y a pesar de que lo decimos siempre, realmente creemos que... la cucaracha que tengo arriba del escritorio. Disculpen la digresión, pero esto fue verdad, ¿eh? Es bueno. ¿Quiere Jack Daniels? Si no me tienen cuca, pero no boluda. Si no me tienen fe. No, está muy bien. Quería decirles que, en principio, hoy nos despedimos. Habrá que ver qué pasa el año que viene. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo para estar al aire todos los viernes. Le agradecemos especialmente a Bruno Dulbeco, que se ocupó de ordenarnos, de coordinarnos, de manejar nuestras redes sociales, como no había nadie a manejar redes sociales en un programa de radio, ¿eh? Así que chapó para Bruno. Le agradecemos también a Sergio Freite, que estuvo en la puesta en el aire la mayoría de los viernes, haciendo un esfuerzo espectacular, llegando con el huevo en la garganta a las 10 menos un minuto. Así que para nosotros es muy importante y valoramos ese esfuerzo. Voy a tomar un traguito de Jack. Claro, para nosotros que nos venimos a pintar las uñas, nada. Salud. ¿No? Le agradecemos a Facu Acuña, que estuvo casi todos los programas, ¿eh? Faltó muy poquitos programas. Y bueno, y Mateo Crespo, que es el que más faltó en realidad. No, el que más faltó fuiste vos. No, estuviste ausente 4 programas. Vos estuviste 5. No es cierto, yo estuve todos los viernes al aire. Mentira, bueno, no siempre en vivo. Bueno, eso es otra cosa. Sabe, no, yo también. Nosotros no vamos a caer en el facilismo de desearle feliz 2015 a todo el mundo, porque bueno, cada uno espera para sí mismo tener un año un poco mejor. Siempre, en general, debe haber mucha gente que ha tenido un buen año y que no necesita tener un año mejor. Pero bueno, cada uno sabe lo que quiere y lo que necesita para sí mismo. Gracias a todos por todos. Una vez más, gracias a FM en Tránsito. Nos vamos a seguir encontrando a través de @deperradio, a través de otrodiaperfecto.com.ar, que es nuestro blog. Y veremos qué pasa en el 2015. Vamos a ver si queremos estar, si podemos estar, sobre todo. Si nos dejan. Y si nos reciben en esta casa, que es lo más importante. Nos despedimos con una canción que es emblemática, una canción que yo adoro particularmente, y que es la canción con la que terminamos el programa en 2009, cuando hicimos ese impasse de 3 años. Se trata de Neil Young. Neil Young sonando en Otro Día Perfecto. Estamos un poquito pasaditos de tiempo hoy, ¿eh? Buenas noches para todos, viejo, ¿eh? Esto es Rocking in the Free World. Fall in love, never get She